Así es, en Facebook y en Twitter, los mensajes que leemos habitualmente aquí provienen del Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial. Señoras, señores, sí. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, el nene se me marea. Ah, sí. Nuestra habitual sección destinada a evitar los mareos de los niños durante los viajes. Sí, porque le dan náusea. En auto, en tren, en carreta, en trineo, en barco, bueno, o en ciclomotor. Dice acá este informe. Es muy común en viajes largos en coche, o sea, todo lo que dije antes... No, no era así, no. Que los niños se mareen. Se marean más en el coche que en un avión, por ejemplo. Sí, porque le da la náusea. Ahora, atrás se mueve más que adelante. Estas indisposiciones suelen afectar más a niños mayores de 2 años. Bueno, bla, bla, bla, bla, bla. Las medidas. Medidas preventivas. Atención, señora, al nene. Primero. No lo lleve. Si el niño es muy pequeño, lo mejor es consultar al pediatra. Usted lo consulta y dice, ¿qué pasa que mi niño es muy pequeño? No, no por eso. Y el pediatra le va a decir, es que empieza siendo un niño pequeño, y luego crece hasta convertirse en un grandulón. Bien. Ah, no, no. No, el caso es que, ¿por qué se marea? No, el pediatra le puede administrar... ¿Qué? Un departamento. No, no, administrar largo. Un producto que pueda reducir los mareos del niño. Bueno, por ejemplo, ¿cuál? Este. Ah. En caso de niños mayores, es decir... ¿De cuánto? De 30 años, se les puede dar algún caramelo o chicle. O chicle. O chicle. Dice, intente que el niño se fije en las cosas, paisajes, detalles del camino, juega con él al veo-veo, a trabalenguas, adivinanzas, peor, o a cualquier otra actividad que le haga olvidarse del mareo. No se olvida, está mareado. Está mareado, es como peor. Si usted se olvidara de un dedo que le cortaron. Claro, bueno, sí, le hablen de otra cosa. Pero sí es importante fijar la vista en algo lejano, no en algo cercano. Claro, pero si el niño es muy pequeño... Tampoco puede jugar al veo-veo porque no conoce... Las reglas. No solo las reglas, sino que no conoce los objetos del campo. ¿Qué ves? Veo-veo. ¿Qué ves? Una doble fila de eucaliptus en dirección a una estancia. No, bueno. Dice el niño de 1 año. No dice eso, niño de 1 año. Pero esto no es para niños de 1 año. Son niños más grandes que... Son personas mayores, entonces. No, son niños... De mediana edad, pongamos por caso... 40 años. 8 años. Sí. Bien. Entreténgalo poniendo alguna música infantil. Más náuseas. Y cuéntale cuentos. Ah, sí, sí. Pero tiene que manejar usted mientras... Resulta que había una vez un tipo que se llamaba Pascual Angulo. No, señor, ese... ¿Esa clase de cuentos? No, cuentos clásicos. Resulta que había un paisano... que tenía ganas de ir al baño. No, no, tampoco. No. Resulta que había una vez un japonés, un argentino y un no, alemán. No, señor, de ninguna manera. Bueno, esos son los cuentos que sé. Había una vez en un lejano país de Oriente... Un argentino. No, señor. Un tipo que se llamaba Pascual Angulo. Bien. Dice, entreténgalo otra vez. Evite que el niño lea. Esto en general... No, ¿cierto? No, señor, para ya fuera del tema de los mareos, es un consejo general. Evite que lea, porque se le va a formar una mente compleja, crítica, analítica, y va a ser muy infeliz. No, no, lo que le... Póngalo a ver la televisión. Que no lea durante el viaje. Y el día de mañana, señor, le va a salir él mismo un exitoso. Que no lea durante el viaje, porque se le mueven las letras... Ajá. Vio que cuando usted va leyendo y agarra un pozo, el camino sinuoso... el ojo puede equivocarse lo que lee. No se equivoca. Ah. El ojo le cuesta hacer foco y eso le genera lo genera las náuseas. ¿Qué tiene que ver el ojo con las náuseas? Muchísimo, señor. Tiene que yo ver. Yo tengo náuseas cuando me dan alguna podredumbre para comer. No cuando tiene estoy que leyendo, señor. Hay una conexión directa entre el nervio óptico y para mí son el mentiras. Aparato digestivo. Haga una parada cada 2 horas para que todos puedan estirar las patas. Eso, y no llegamos más. No se puede. Cada 2 horas. Una parada cada 2 horas. ¿Qué estamos jugando? Y hay lugares que no puede parar. Lugares... Claro, en medio de la autopista. ¿Dónde va a parar? No. Ay, voy a estirar las piernas. Cruza la autopista. Se flexiona mientras le pasan los camiones por encima. Hay lugares muy propensos a la náusea. Como sí, no sé dígamelo si... a mí. No. Si, por ejemplo, si cruza la cordillera de los Andes, si va de Mendoza a Santiago de Chile, por ejemplo. Ajá. Toda esa ruta, después están los caracoles, veo que tiene como 33 vueltas, creo que hay, 33 curvas. No puede frenar ahí, porque le pasan los camiones, todo. Claro. No se puede poner la banquina. Y el nene va vomitando. Sí, de miedo. Dice, durante el viaje, si el niño tiene hambre, ofrézcale alguna galleta, o dele alguna galleta. Sí. Chuchería, pero ¿cómo se va a comer una chuchería? No para comer. Por ejemplo, usted tiene un cornetín de plástico. Sí. Tengo hambre, dice el niño. Toma, niño, cómete este cornetín de plástico. No, le dice, no es para comer. Y entonces, acabo de decir que tengo hambre, dice el niño. Después, si el niño vomita, hágale beber pequeñas cantidades de agua azucarada con frecuencia. Azucarada con frecuencia. Si el niño se duerme, esté preparado con bolsas a mano. Ah. Y métalo adentro de una de ellas. No, sí, ah, dice, por si él se despierta con ganas de vomitar. ¿Y qué? ¿Y si vomita sin haberse dormido antes? También. Bueno, sí, siempre igual. Tiene que tener bolsas a mano. No, bolsas a mano. A veces ¿por qué va a vomitar a alguien? ¿Qué? ¿Cuando uno despierta, vomita? Y porque se va descomponiendo mientras estuvo durmiendo, se ve. ¿Usted se descompone mientras duerme? Por el movimiento del auto. ¿Qué movimiento? Y el movimiento, estamos hablando de un camino sinuoso. No estamos hablando de una autovía recta. Estamos hablando de un niño que se encapricha en vomitar y vomitar. No, no se encapricha. Y en arruinarnos el viaje, señor. No se encapricha, nunca señor. Hubiera venido a no ser por ti. ¿Por oh, qué? Chicle. No, señor. A veces el niño también, ¿sabe dónde se descompone mucha gente? No. En esas combis. Ah, porque no les alcanza el aire, como acá ahora, ¿no? Las tráficas. Levante la mano que no puede respirar. No, están... Ahí está. Los que no la levantaron es que ya se descompusieron. Bajemos un poco la calefacción, hermano, que aquí mucha gente se está poniendo desnuda. Sí, señor, sí. Bueno, pero señor... Y ya le entrego. Bueno, en esas combis, si usted se sienta muy atrás, se empieza a marear. ¿Dónde conviene sentarse? Adelante. Ahí en esa combi, buenas tardes. Conviene manejar. Vengo acá con mi hijo sí. Y mi señora esposa. Bueno, en verdad lo que conviene es manejar. Es no, pero chofer. Yo no voy a manejar, ¿cómo voy a manejar el ómnibus? Bueno, y si no, lo más adelante que pueda. Y lo más adelante que puedo es manejando. Y bueno, no, lo más adelante que pueda, sí manejar. ¿Y por qué el nene se me marea tanto? Y sí, el nene se marea. Hay chicos que son más propensos que otros, ¿eh? Ah, no me diga. Sí. Todo niño menor de 12 años debe viajar en el asiento trasero y usar cinturón de seguridad como cualquier hijo de vecino. Sí, señor. No use una silla de seguridad que está diseñada para mirar hacia atrás... mirando hacia adelante. Ah. Y menos le retuerce el pescuezo al niño no, sí. Para darle vuelta a la cabeza. Que pueda mirar para adelante, ¿no? No, eso para... No entiendo eso. Porque eso para los bebés muy pequeños que se ponen... ¿Por qué lo hace mirar para atrás? Por seguridad. ¿Qué seguridad? Es horrible mirar para atrás. Pero si el bebé no mira nada. Sí, que mira, está mirando todo y se da cuenta. No, ve, mira un ángulo... que están allá en las sombras los pagos que dejó. No, señor. Está mirando para atrás como el del vals Palomita Blanca. Está mirando los pagos que dejó, claro. Pero el bebé... le voy a hacer una pregunta a usted como pediatra, porque siempre tuviste inquietud. Sí, ¿qué tal, señora? ¿Cómo le va? ¿Es verdad? ¿Quiere guardar al nene acá en el cajón? No, señor. El cajón de la cómoda guardamos a los niños mientras hablamos. ¿Es verdad que los bebés muy, muy pequeños, recién nacidos, ven sol? Sí, es verdad. No, espere que le pregunte. Sí, la verdad es lo que dijo usted, los bebés muy pequeños son recién nacidos. No, no, pero le pregunto... ¿Que solo ven el blanco, el negro y el rojo? No sabemos. ¿Cómo porque no sabemos? A esa edad, señora, el niño no conoce el nombre de los colores. Bueno, y pero... si le preguntamos qué color ves, dice... Bueno, no, pero... Y no sabemos lo que quiere decir realmente. Así que ignoramos lo que ven, como así también lo que piensan, si es que piensan algo, como si... sus sentimientos. No, pero hay gente que estudia los bebés recién nacidos. Sí, con nulos resultados. No, señor. Al hacer entrevistas con niños recién nacidos es más difícil que con jugadores de fútbol. Depende. Pero mire que No todos los estudios son en base a entrevistas. Por ejemplo, hay gente que estudia... ¿Cómo quiere que sepa de qué color ve las cosas, niño? ¿Y qué? Si no se lo pregunto a él, señor. Si se sabe, por ejemplo, que la comadreja... ¿Qué? ¿Que ve rojo? No lo sabe. Nadie sabe nada. Que dice no que haga el perro. Caso de todas esas cosas ¿y que cómo, oye ¿y cómo en que animal no? Planes, señor. Dicen que el perro ve en blanco y negro. ¿Qué va a ver en blanco y negro? Eso, los perros antiguos veían en blanco y negro. Lassie. Claro, Lassie veía en blanco y negro. Ahora no. No, pero me dijeron que los bebés chicos... Y si usted va a una juguetería... ¿Para qué voy a ir a una juguetería? Soy un pediatra. No, señor, pero se hace un trabajo de campo entre todas las juguetes. ¿Qué? ¿Va a poner una juguetería en el campo? No, señor. Los paisanos no compran juguetes, juegan, agarran un palo y juegan. Una investigación entre las jugueterías. Verá que los juguetes que existen para los bebés recién nacidos son blanco, negro y rojo. No hay de colores. Pero eso por el fabricante, no por el bebé. ¿Qué? ¿Porque compra solo blanco, negro y rojo? Claro. Pues eso es una bolilla que echaron a correr los fabricantes para que uno compre igual los estúpidos juguetes que son solamente negros, blancos y rojos. ¿Pero qué le cuesta? Si vale lo mismo la tela... No me importa, señor. Yo cuando era chico tenía un sonajero celeste y bien que lo veía. Bueno, no. Nadie recuerda el sonajero que vio a los 2 meses de vida. Eran peligrosos los sonajeros aquellos, ¿eh? ¿Sí? ¿Cuáles? Sí, muy peligrosos. Esos que... Antes sí... Estos de... Ese lo tiene cuando era niño. Sí, mire. Mira, qué lindo, ¿eh? Está muy chupado. Sí, está... Y pues lo han chupado porque después lo fui pasando también. Ah, sí. ¿Por dónde? No, a otros bebés, señor. Amigos que fueron teniendo niños y va circulando. Bueno, guárdelo. Ahí lo tiene, ¿ves? Pero antes que lo hacían todos de objetos duros y de materiales duros. Sí, claro, con pinchos. Y cortantes. Sí, claro. Un sonajero duro que viene con incluso con unas tachuelas. No, señor. Y una sierra en la punta. Pues si el niño quería serruchar los barrotes de la cuna, podía hacerlo tranquilamente. No sabe el niño, por más que usted le ponga una sierra, sí. No comprende que puede cortar. No comprende nada el niño. Bueno, otro consejo. Evite dejar objetos libres en el coche que puedan en una frenada o golpe caer sobre el bebé. Sobre el bebé Martínez. Sí. Es conveniente que los tenga en el maletero o por el suelo del coche. ¿Por qué tiene que tener objetos sueltos? ¿Qué objetos sueltos? Sí, por ladrillo. No, ladrillo. Piedra. Pero por ejemplo lleva banana. Una cantimplora. ¿Para qué la quiero? Para tomar agua durante el viaje. No sé. Y la tiene que llevar suelta. ¿Por qué no la mete en algún lado? Bueno, en el maletero, como dijo. Pero qué te va a parar. ¿Sabes que es peligroso un mate? El mate suelto es peligroso. Es la, en el Uruguay, la segunda causa de muerte. No, señor. Si frenan de golpe, se le escapa la bombilla a uno y lo inserta en el ojo. Sale todos los días. Ahí en la clínica, en el hospital ese que está cerca en la Avenida Italia. Sí. Ahí me cuentan eso. ¿Segunda causa de muerte en el Uruguay? ¿Sabe cuánta gente va al hospital de clínica que atravesada por una bombilla que salió despedida al frenar el ónibus? ¿Cuántas? No sé, me pregunto a usted. No, si yo no sé de eso. Nunca fui al hospital de clínicas ahí en la Avenida Italia de Montevideo, señor. No, sí es real que no tiene que tener cosas sueltas, porque hay gente que por pereza pone todo el equipaje suelto. Nunca vi eso. Las cosas que lleva usted. ¿Qué no ve? Yo lo veo en su propio auto, las porquerías. Es un basural móvil. Dios, por favor. Y eso en un viaje es muy peligroso. Sí, es verdad. Sí. Bueno, mire, ya me cansé. ¿Ya se cansó? Me cansé. Devuélvame el niño que me voy a ir. El niño no para de vomitar, así que pásalo a buscarle dentro ¿qué, de un rato? ¿Qué hay que darle? Hay que darle azucarada. Agua o chicle o golpe. Agua azucarada periódicamente. Periódicamente. Bueno, muy bien. Gracias, doctor, ¿eh? Ahora me voy, que tengo el auto en la puerta, que tengo que ir a la barriga. Bueno, que tenga buen viaje entonces. Bueno, ¿eh? Muchísimas gracias, ¿eh? Cerré la puerta. Ah. Hasta luego. Hasta luego. Vamos.